Y si somos hijos, añade San Pablo, somos también herederos. Ahí está indicado el fin para el cual Dios nos ha creado. Somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Estamos destinados a la gloria, a la misma gloria que tiene Cristo, Dios eterno e inmortal. Estamos destinados a estar con Él eternamente. Eso es ser coherederos con Él. Es maravilloso, ¿verdad? Jesús, cuando estaba preparándose para sufrir el Viernes Santo, dice San Marcos en el capítulo 13 que empezó a rezar y dijo: Abba, si es posible que pase de mí este cáliz. Y Abba en hebreo significa papá, padre mío. El Santo Padre ha dedicado una homilía entera a explicar esta palabra en un texto de 1987, en el que dice: la palabra Abba forma parte del lenguaje de la familia y testimonia esa particular comunión de personas que existe entre el Padre y el Hijo engendrado por Él. Es verdad que Jesús es Hijo de un modo distinto que nosotros. Y la Escritura lo deja claro, pero somos hijos adoptivos. Somos algo sagrado, santo para Dios. Y por eso nuestra oración tiene que ir por ese camino. Miren cómo decía el Beato José María en uno de sus libros, Camino, en el punto 893. Un niño que llama a una puerta, llama una y dos veces y muchas veces, y fuerte y largamente, con desvergüenza. Y quien sale a abrir ofendido se desarma ante la sencillez de la criatura inoportuna. Así tú con Dios. Como hijos vamos a ir a Dios en todo lo que necesitemos. Que la Virgen, que San José, nuestro ángel de la guarda, intercedan ante Dios para que tengamos este espíritu filial. Es el corazón del Evangelio de Jesucristo, que para Él somos hijos. Terminamos, como siempre, encomendándonos a nuestro Señor presente en el Sagrario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.